Bueno, yo soy Matías Santana, pertenezco al pueblo nación mapuche, fui testigo de la desaparición y seguida muerte de Santiago Maldonado. Y bueno, y como militante del pueblo mapuche, hoy me toca acompañar otros procesos de otras recuperaciones y otros procesos de comunidades que se dan a lo largo de nuestro territorio ancestral, pueblo mapu y llamado Argentina. Y bueno, y venga acá, bueno, a acompañar aquí a la comunidad de las Quimulculmapu, a también María Nahuel, en lo que es el caso de nuestro Peñi Rafael Nahuel, asesinado por Prefectura Naval. Y así también poder solidarizarme con las diferentes familias que sufrieron lo que es el gatillo fácil, de lo cual repudio totalmente el accionar de las fuerzas represivas en contra de los pibes, que la mayoría se encuentran indefensos, ¿no? Desarmados, de espalda. Creo que esto es algo que se acostumbra en la policía a hacer, casi siempre desaparecer o asesinar por la espalda. Creo que eso históricamente fue así. Creo que si nosotros como jóvenes estamos dando una alternativa de vida, prácticamente nos estamos exponiendo al asesinato, digamos, ¿no? Pero lamentablemente creo que se ha hecho como moneda corriente de que hoy sufre una represión, justamente seamos jóvenes y no gente mayor, y creo que eso conlleva lo que hoy es el plantear el exterminio, como digamos, ellos nunca lo vieron como humanidad, como sistema, siempre nos vieron como su mano de obra, y si no servimos, proceso que ellos llevan de ir limpiando al que le sirve y al que no le sirve. Yo creo que ningún pibe nace chorro y tampoco lo que sí nacemos siempre es nacemos pobre. Mari, compuche, hincha de Romina Jones Piñel. Mi nombre es Romina, soy mapuche y vengo a acompañar esta movilización como parte del pueblo mapuche, que ha sido históricamente reprimido, ha sido históricamente víctima de gatillo fácil, y hoy en día sigue siendo así, tanto en las comunidades como en los barrios marginales de las ciudades, especialmente en la ciudad de Bariloche, donde los barrios están llenos de mapuches, quizás que todavía no tienen el autorreconocimiento como tal, porque ha sido tanto la represión que hemos sufrido, tanto explícitamente a través del Estado represivo, como lo que nos han enseñado en las escuelas y a lo que hemos sido obligados a aprender, ¿no? Entonces, pero bueno, son esos pibes, la mayoría, los que son víctimas de gatillo fácil también en la ciudad, sobre todo acá en Bariloche, pero todas las ciudades de la Patagonia y en las ciudades del norte también son miembros de los pueblos originarios, los pibes que sufren la represión policial y son víctimas del accionar del Estado represor. Bueno, él hoy lleva alrededor de 40 días de huelga de hambre. Están todos los presos políticos mapuche en huelga de hambre del otro lado. Él está cumpliendo una condena a 9 años después de un montaje político y judicial, como siempre se manejan estas cuestiones, al igual que el resto de los Lamián, que están detenidos, y ellos hoy están exigiendo que se pueda volver a sus casas, cada uno a cumplir una detención domiciliaria por la pandemia que ha surgido a nivel mundial y que los ha alejado totalmente de las comunidades, de la visita de sus familiares y de la parte espiritual, ¿no? Y ellos no tienen opción de poder hacer sus ceremonias y demás. Y bueno, y el cumplimiento de todas las demandas que venimos haciendo históricamente como pueblo, ¿no? La desmilitarización del Hualmapu, el fin de la represión, el poder, el fin de la persecución, ¿no? Que somos todos aquellos que nos reconocemos como mapuches, somos perseguidos. También detenidos que llevan más de 100 días en huelga de hambre. También es un acompañamiento entre todas las cárceles, ¿no? que se está haciendo con los presos políticos. Los machis son guías espirituales para nosotros, son médicos, por llamarlos de alguna manera para que lo entiendan, pero en la situación de los machis, particularmente cualquier cosa que les pueda suceder a cualquiera de ellos nos perjudica a todos como mapuche, ¿no? y el contacto de ellos con su rehue es muy especial y particular. Un machi no puede estar mucho tiempo lejos de su rehue porque eso afecta su salud espiritual y puede llevarlo directamente a la muerte también. Entonces, por eso fue la preocupación. El machi hoy logró que le den una salida a su rehue por 30 días, así que ha levantado la huelga, pero bueno, el resto de los presos siguen con huelga y es un alivio por un lado porque el machi va a poder estar en contacto con su comunidad y su rehue, pero por el otro lado también el resto de los presos siguen en las mismas condiciones. Voces al margen.